Mira, lleva, aquí lleva agua. Aquí lleva unos tubos y abajo van otros tubos que le vamos atizando para que estén calientes los tubos y evapora. Ya al abrirle la llave, pues están calientes, ya sale. Ya sale puro vapor. ¿Y lo tienen que liberar cada cierto tiempo? Pues cada 5 minutos, 3 minutos, según el tiempo que le quiera uno dar. Y también sirve para que se enteren que va a usted por la calle. Exactamente, sí. Que somos nosotros los camoteros que andamos vendiendo esto. ¿Cuál es su nombre? El mío es José Cruz Faustinos Martínez. ¿Y es de aquí? No, soy del Estado de México. Ah, ok. Más que aquí vengo a trabajar. Falta temperatura.